olvidados, palomas han volado en señal, en señal de paz. Olvidados, palomas han volado en señal, en señal de unidad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues solo puedo ver hogares sin papás. Paz no es controlar, es la sensación de amar. Paz no es controlar, es la sensación de amar. Olvidados, palomas han volado en señal de unidad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues solo puedo ver hogares sin papás. Paz no es controlar, es la sensación de amar. Paz no es controlar, es la sensación de amar.